Buenas noches, damas y caballeros. Gracias por volver a encontrarse con nosotros en esta, que es, como saben, su casa. Y bienvenidos a otro Mary Podcast de Mary Station. Bueno, como lo prometido es deuda, el programa de esta noche trae un color predominantemente negro, que no hace referencia al sentido del humor de alguno de sus miembros, sino a la protagonista de la próxima hora y pico de pod, ya saben, esa nueva máquina de Sony que por fin en apenas 4 días ya verá la luz en nuestro territorio para alegría, ¿eh?, del universo videojuego al completo. Bueno, si la semana pasada los focos alumbraron a la criatura de Microsoft, hoy pretendemos hacer lo propio con PlayStation 4. Vamos a poner especial énfasis en los detalles del lanzamiento del sistema en sí y, como no puede ser de otra forma, de sus juegos, detallándos, lo que no debéis desconocer del que va a ser acontecimiento del próximo viernes, para que, bueno, si vais a adquirir esa flamante consola, sepáis a qué ateneros y con qué descorchar, los muchos años que seguro nos va a dar la heredera de la estirpe PlayStation, que ya tenemos casi casi entre nosotros. Bueno, dejad que saluda a Nacho, que está por ahí. Muy buenas, a ver si lo oímos, Nacho. A ver si me oís, porque hoy la técnica se ha vuelto en mi contra, como un contragolpe del Madrid. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. En principio, bien, programa interesante, histórico también, porque volvemos a hablar del relevo generacional, volvemos a tocar una consola que debuta en el mercado después de Wii U el año pasado, después de Xbox One la semana pasada. Como manda el sentido común, el rigor periodístico, pues en igualdad de condiciones, a charlar sobre lo que es el lanzamiento de Play 4. Sí, señor. Como tú decías, podcast que va a tratar un tema histórico del que no podremos hablar en muchos años, presumiblemente, y nada, tiene que tener PlayStation su protagonismo como lo tuvo Xbox One. Albert Gil, ¿qué pasa? Y si no, demiéntemelo. Sí, yo es que François, tendríamos que traerlo aquí algún día. Pues nada, otro especial de consola, esta vez PlayStation 4. Me la traes sin cuidado. O sea, me enteré ayer que había salido ya la Xbox One y creo que sale esta semana, ¿no? Play 4. ¿Sale esta semana o cuándo sale? No lo tengo muy claro. Es que claro, yo estoy con la beta de Diablo 3 y como a preocuparme de las cosas. Por mi beta. Sí, sí, pero claro, está asignada una cuenta y si quieres empezar a hackear, venga, voy a jugar. Va, seguimos con el programa. Ir haciendo. Venga, oye, ves dándole caña ahí al Twitter, que no he dicho nada, pero la gente tiene que estar activa como siempre. Bueno, sí. Dejad que presente también a Mote, que está el hombre por ahí. Muy buenas. Hola Juan, muy buenas. Pues sí, momento histórico. Van 2 semanas consecutivas, así que tenemos que aprovecharlo. Estamos en racha, estamos on fire. PlayStation 4, venga, que no se diga. A ver, ¿hasta cuándo dura? Ha nacido, pero ¿hasta cuándo, Juan? ¿Hasta cuándo la tenemos aquí? Ah, amiguete. Van a ser años. Veremos cuántos. ¿El año? Muy buenas. Muy buena. Oye, por lo que a mí respecta, la nueva generación no comienza hasta que no se lance un nuevo motor Store. Así que de momento me quedo donde estoy. Yo esto lo ignoro completamente. No existe. Esta generación aún no existe. Madre de Dios, ya hace tiempo que no se mentaba la bicha, pero bueno, ya lo has sacado. Ahora a hacer campaña, a ver si lo he hecho de menos, Juan, lo he hecho de menos. Fran, muy buenas, señor. Muy buenas, metemos el año que saldrá antes un Road Rush antes que un Motor Storm a este ritmo. Y firma, firma. Madre mía. Madre. Y tú no lo verías mal. Hombre, yo encantado. Pues sí, una semana grande, otra más, con el lanzamiento de Play 4 y con muchas ganas de arrancar ya completamente la nueva generación. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Con lo profesionales que somos y dejamos que el servidor de esto lo pague Albert. Yo no entiendo las cosas. Bueno, y al final estamos aquí. Y si no, vamos a... desmiéntemelo. Si paga el servidor, primer aviso. ¡Jabote! ¡Hey! ¿Qué tal, señores? Muy buenas. Yo, el año, estoy seguro de que tú, cuando llegó la nueva generación, dijiste que esto qué es, sin gráficos bidimensionales, Motor Storm, esto qué es, y ahora con leer. Da gusto irte con expectativas sobre marcas nuevas también. Lo que da gusto, lo que da gusto es escucharte el iPhone cuando te menciono. Mira, yo ahora aquí pongo... ¿Has visto? Sí. No. Javi Andrés, mira, tuiteo... ¿Tirirín? ¿Qué? Esto es control. Esto no puede ser, esto es muy doméstico, tenemos que profesionalizarnos aquí, señores, yo el primero. Bueno, a ver si Enrique también nos saluda y vamos estando casi todos ya. Muy buenas. Y tanto que os saludo, lo que sí le voy a decir el año que la nueva generación al paso que va, empezará cuando Nintendo diga, vamos al programa. Oh, bien, bien, bien, bien. Eso es una sentencia que va a dar que hablar seguro. Dejad que salude también Arturo y ahora sí estamos todos ya listos. Muy buenas, Juan. Pues llevamos un fin de semana de nueva generación y yo estoy ya un poco confundido. Primero fue esto de los, ¿y eso? ¿Cuál línea? Micropagos en los juegos de 60 euros, que yo ya no lo entendía. Y ahora estoy leyendo una noticia de que la Xbox One está baneando a la gente por decir palabrotas por Skype en conversaciones privadas. Y pero, a saber qué dicen, pero a saber qué dicen. Tú sigues el League of Legends, que está pleno de gente que dice palabrotas, y además juegas a Diablo 3, que es de PC, y ahí te gastas la vida. ¿Qué pasa? ¿Demagogia? Yo WoW solo, y si no, demuéstramelo. Buah, va a dar juego a la coletilla, nene. Bueno, pues estos son los que os van a acompañar y como hemos hecho las últimas semanas, hoy con un formato ligeramente distinto, vamos a repasar los titulares de los últimos 7 días. No uses la PS4 para chatear en vídeo con tu novia. Dale caña, Metal venga. Gear Solid 5 con contenido exclusivo en Xbox. PlayStation 4 más Vita, posible pack definitivo en Navidades. Gran Turismo 7 para Play 4, posiblemente en 2014. Al igual, en 2014 sale esto. El shooter de Plants vs. Zombies llega en febrero a 360 y One. Una Xbox blanca solo para trabajadores de Microsoft. Esa tampoco le sale luces. ¿Y para periodistas de estos amiguetes no lo tienen? Ah, claro, es que, claro. No lo digo por nadie de aquí, ¿eh? Square Enix registra la marca Lara Croft Reflections. Oye, pues espérate, no me toca a mí, pero aquí molaría que se viera la cena de la lucha ya mítica del 2, ¿no? Reflexiones. Bueno, en fin. Grand Theft Auto 5, Play 3, rey de las ventas españolas. Fabricar una PlayStation 4 cuesta $381. Y por último, la app de Twitch se retrasa en Xbox One. Sí, señor. Ahí al quite, pim, pam, vienen con el pan y las noticias rapiditas de estos últimos 7 días. Bueno, pues chicos, con eso, con estos flashes para estar bien informados, damos el bote habitual y nos vamos a la primera de las secciones del programa de hoy. ¡A debate, vámonos! A debate. Bueno, evidentemente no hace falta que presentemos mucho la cuestión. Si nos escucháis en directo, faltan 4 días. Si lo hacéis vía descarga, es posible que incluso nos estéis oyendo con el pad de PlayStation 4 ya en las manos, porque este viernes, día 29, se lanza la cuarta generación de la familia PlayStation en España y con motivo de ese lanzamiento histórico, como decía antes Nacho, vamos a dedicar el debate, o gran parte de él, a hablar de la consola, de los títulos que la van a acompañar en el lanzamiento, de todo lo que tenéis que conocer, detalles pues jugosos y a no desconsiderar a la hora de acercarse a la tienda y cargar la cesta, el saco de juegos y demás. Nacho, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a decir? Que casi la mitad del país, quitamos ya los que tuvieron su fiesta antes, el año pasado, ¿no? De hecho, hace un año, ¿no? Que cumple Wii U y que celebraron el pase a la nueva generación con la consola de Nintendo. Ahora toca pues a la otra casi mitad, ¿no? Que es los Sonyers, y que en España, territorio PlayStation por definición desde la primera consola, se va a celebrar por todo lo alto y con una consola que llega a un precio muy competitivo, son 399 euros, que en época de crisis y estando lo que estamos pasando en España, que estos señores no es la abundancia de Estados Unidos, ni estamos en el Reino Unido ni Alemania, que tienen, bueno, una mayor estabilidad económica, que hay gente que está con lo justo, este precio pues va a ser tremendamente competitivo. Y aparte, pues con un catálogo que ahora claro, entraremos en detalle para hablar, ¿no? Pero llevamos más de 2 semanas con la consola en la reacción, hemos adelantado bastante, ya habéis tenido reviews de Killzone, de Knack y de Resogun, que son los tres exclusivos que tienen un catálogo a priori más flojito que el de Xbox One, pese a que ya había visto las reviews de One, tampoco ha llegado al nivel en conjunto que se esperaba. Pero creo que España tiene bastante que celebrar con esta llegada. Va a haber mucha gente contenta. Sí, señor. ¿Quién sigue a Nacho para ir comentando impresiones sobre el lanzamiento el próximo viernes? A ver. Bueno, yo me quedaría sobre todo con el catálogo. Tal y como ha comentado Nacho, a priori no es que sea muy, muy prometedor. Sí, los amantes de los shooters tienen ahí a Killzone como el más relevante, Knack, que al final no ha salido tan bueno como se esperaba. Ese Resogun, que vamos, para mí es el más interesante de partida, logra captar muy bien lo que es la jugabilidad y la mecánica de los matamarcianos clásicos en dos dimensiones, aunque claro, el apartado visual luego ya no tiene nada que ver con el conjunto. Y aparte de eso, pues tenemos los títulos third party, que la mayoría pues tienen los problemas que tienen los juegos, digamos, durante el primero o los dos primeros años de la llegada de una consola, que son simplemente ports de títulos de la generación anterior. A lo mejor veremos algunas texturas mejor hechas por aquí, alguna chispita de más por allá, pero vamos, poco más. Yo creo que al menos de momento nos vamos a tener que conformar con poco, por desgracia, pero ya el año que viene ya vienen cosas mucho más prometedoras. Bueno, yo creo, Relaño, que para empezar deberíamos hablar de Killzone y de Knack, que son un poco como los grandes. Sí, y vamos a ir por partes. Señores, un segundito, porque a ver, Relaño hablaba de Resogun. Sí. No, Alfonso, finalmente ha habido un apagón en su pueblo, ¿no? Creo que no le tenemos por aquí, que ha sido el autor del review de Killzone Shadowfall. Jaute, si quieres, tú has estado con él. Si quieres, recogemos, hablamos de Killzone Shadowfall, hablamos de Knack. Sí. Un poco, pues, le comparan, ¿no?, con el Rise de Xbox One y con el Lair, ¿no?, de PlayStation 3. Lo vemos por partes, luego vemos también el catálogo multiplataforma, a ver cómo se ha aportado con Play 4. Y ya, si queréis, vamos en el cara a cara, ¿no? Las distancias cortas que tiene Play 4, que tiene frente a Xbox One y dónde está más floja. Pero vamos con el catálogo, venga. Venga, pues empiezo por Killzone, como me dices, por Shadowfall. Ya sabéis que fue lo primero que vimos de PlayStation 4 cuando se anunció en el PS Reveal, ¿no?, de febrero en Nueva York. Estuvo ahí Enrique. Y bueno, hay que decir que la fórmula Killzone con este juego ha evolucionado más allá de lo gráfico. Es algo que comentaba Alfonso en el análisis y que, bueno, yo lo pude terminar con él y he comprobado exactamente que sí. Es un juego que es más abierto, es un juego que deja un poco de lado la linealidad que caracteriza a la serie, y es un juego que juega, perdón la redundancia, que juega a ir más allá aprovechando la tecnología, ¿no? Vais a ver, para empezar, una nueva versión del planeta Vectra con más brillos, como dice Relaño, más texturas, más horizontes visibles y bastante preciosos en el sentido de cómo dibujan los edificios, la arquitectura, pero también vais a tener una historia que, digamos, renace un poco de un nuevo soldado que empieza manejando como un niño y poco a poco va creciendo dentro del escuadrón contra los Helgas, ¿no? Entonces, a partir de aquí tenemos un shooter que, bien es cierto que yo creo que es de lo más vistoso que llega de toda la nueva generación, tanto en una consola como en otra, y además que aprovecha, pues, para hacer los escenarios más destruibles, para dotar de mayor inteligencia artificial a los enemigos, lo que crea nuevas situaciones, que ya sabemos que es una cosa que no tenía nada más la saga, e incluso para hacer Killzone una marca un poco más de nombre, un poco más de peso. Luego también el multijugador no está nada mal, y la campaña, hay que decir que es bastante duradera, más de lo que esperábamos, porque son bastantes horas. La gran novedad, el búho, es una ayuda, un asistente que tenemos ahí como aliado, y a partir de ahí todas las nuevas situaciones que se generan, el manejo con el touchpad del nuevo mando de PlayStation 4, y bueno, yo creo que es una gran puerta de entrada. Ya Nacho lo venía sabiendo que era un buen título para empezar con PlayStation 4, y una vez visto los análisis, es verdad que no estaba al nivel sobresaliente de superproducción enorme que esperábamos todos, pero sí está bastante bien como título de lanzamiento. No, y además, Jabote, yo creo que... No, Nacho, iba a decir que estaremos de acuerdo en que como exclusivo es seguramente el mejor, pero y me imagino sí. que vas por ahí, ¿no? No sí. todo lo que se ha ido diciendo del título es bueno, aunque estemos diciendo cosas buenas ahora mismo, ¿no? Ese es el problema. Yo digo una sí. cosa, yo creo que los americanos Killzone siempre son injustos, de verdad. O sea, yo no sé qué pasa, que siempre... Sí, es porque son holandeses, porque es europeo, claro. porque... No lo sé, de verdad. He visto análisis, he leído análisis, y a ver, a mí me parece el mejor exclusivo, me parece notable, desde luego, sobresaliente no es, pero yo Play 4 la estrenaría con un Killzone, así de simple. Sí, ¿yo? Hemos visto una disparidad de notas. Sí, Salva. No, iba a decir, yo voy a estrenarla con Killzone. A mí es una saga que, bueno, tiene juegos que me gustan mucho, otros que no tanto. Killzone 3, por ejemplo, lo detesto. Pero sí que es verdad que la sensación es que no acaba de conseguir grandes cosas a nivel jugable que lo destaquen respecto a otros, ¿no? Tengo un poco la idea esta de Killzone 3, que intentaba tocar muchos palos, pero no acaba de tener entidad. Y por lo que he ido leyendo, pues le pasa un poco eso, ¿no? Que falta tal vez un poco de épica. A pesar de que, bueno, que hay añadidos interesantes como el dron es el búho que nos permite hacer todo tipo de cosas y lo que comentaba Jabote de que estaba el mundo más abierto, ¿no? Técnicamente es una brutalidad. Es decir, teniendo en cuenta que... Sí. Estrenamos consola, que pues lo que decimos, solamente yo creo que cuando compramos una máquina no nos ponemos tan exigentes en lo que a jugabilidad, sí. longevidad, o sea, ya sabemos que los juegos pues han salido rápidos, o sea, que es una cosa para estrenarla, y en ese sentido yo creo que, al menos yo, me gusta que cuando compro una consola nueva, el primer juego que compre me diga, oye, me he gastado 500 euros, ¿por qué? Porque esto realmente a nivel técnico es mucho mejor que lo que tenía, es una caja nueva mucho más potente que la que tenía. Y yo creo que en ese sentido, técnicamente, Killzone ahí aparece brutal, pero brutal. Cuando vimos el trailer, el primero, pues, bueno, aquel gameplay que, y tal, pues ya se intuía que la cosa podía apuntar alto, pero obviamente pues era... un gameplay que a ver cómo salía al final, ya vimos lo que pasó con Killzone 2, pero no, yo lo que he visto, el resultado final, para mí es el mejor juego que hay a día de hoy de la nueva generación, el que mejor se ve. Bueno, otro... Bueno, a ver, sí. que mejor se ve. Que mejor se ve, no sé, si te olvidas de cómo funciona a nivel de micropagos y tal, Forza, pero igual no resulta tan espectacular por el tema de que es conducción y es un poco, te tienes que fijar en interiores y en detalles, ¿no? Rise también se ve muy bien, pero Forza pues ya sabéis se ve. Lo Forza que falla, se ¿no? ve muy bien. Sí, o sea, han recreado mi Porsche igual. El más equilibrado, que es un pepino gráfico y encima... es jugable, tiene novedades, tiene un multi que están todos los americanos enganchados y que veréis cuando empezamos a jugarlo aquí. Para mí, Killzone, desde Shadowfall. Sí, sí, lo bueno sí. del multijugador es que son 24 jugadores, que es bastante accesible. Ya lo dijeron que no querían pues que un arma te costara la vida conseguirla. Y yo creo que intentan eso, pues dar gancho para, sobre todo, las comunidades como la norteamericana, pues vayan más allá de Call of Duty. Y además, extiende, es de estos juegos que extiende la experiencia single player al multijugador, tanto visual como en ritmo, ¿eh? Es bastante bueno el multijugador en ese sentido. Bueno, otro título del que tenemos que hablar, que también está entre los que acompañan a la consola en la salida, del que se dicen cosas buenas y, bueno, al final, Jabote, tú te has ocupado de analizar este NAC. ¿Qué decimos? ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Ha sido tú o ha sido Enrique? ¿Quién lo ha hecho al final? Estaba en el Jabote. Enrique le tenía... Se caquea. Oye, no me escapeo, Le gustaba mucho NAC, que es el capricho de Michael Cerny, ¿no? Que a este hombre le han dicho, bueno, después de lo que has, de lo que has hecho con Play 4, que has sacado este monstruo a este precio, dejarte hacer el juego que quieras hacer, ¿no? Libertad absoluta, ¿y cómo ha quedado la cosa? Pues es lo que hacía en sus ratos libres, parece ser. Es un juego hecho, él ha sido el arquitecto de la consola, ha sido uno de los programadores que ha estado ahí buscando cómo meter todas las piezas en la consola. Y creo que en sus ratos libres ha escrito y dirigido NAC. Es un juego muy, muy, muy pues personal. Eso suena muy mal, ¿eh? Sí, sí, pues es que es lo que sus le ratos pasa. Es lo que le pasa a NAC. Es un juego que se ve que lo ha hecho cuando ha podido, pero su labor principal en Sony ya sabemos cuál ha sido, ¿no? Bueno, pues es un juego muy personal. Es un juego que podría ser una película de DreamWorks por la estética que utiliza, por el rollo un poco infantil, colorista... Pero es un juego que utiliza la tecnología de PlayStation 4, que sería imposible en una PlayStation 3, por ejemplo, únicamente, o sobre todo, por ser un poco más suaves, en el motor de partículas, ¿vale? Nack es un golem hecho a partir de piezas de su mundo, de reliquias que llamaba en el juego, y en ese sentido puede absorber más o menos, incluso de diferentes tipos. Puede absorber escarcha y hacerse como de hielo, o trocitos de cristal y hacerse invisible a rayos láser y otras pruebas de seguridad, ¿no? Entonces, es un juego de acción como podría ser Rise. Tiene algunos tramos de plataforma muy, muy básicas. Y como juego de acción también es muy básico. Es un juego absolutamente pasillero, que solo tiene algunas bifurcaciones para coger objetos que, bueno, es algo secundario. Y que basa su atractivo en los combates, en los diferentes enemigos, en si uno lleva una espada, si uno lleva un arco y dónde están colocados. Pero no es mucho más. Es un juego que no te deja ciertas libertades que podría haberte dejado, por ejemplo, que tú configures al golem con las sustancias que quieras, ¿no? O que tú lo hagas más grande o más pequeño en función de si consigues más piezas. No, cuando tiene que ser grande, los niveles para que sea grande será grande, y cuando tiene que ser minúsculo y que un solo tortazo lo mate, será minúsculo. Lo bueno, y a mí una de las cosas que más me ha gustado, y esto gustará también a los amantes de lo clásico, es que te van a matar mucho. Es un juego muy de prueba y error, de caerte, de que te den dos toques, dos golpes, y tengas que volver al checkpoint. Y los checkpoints están bastante atrás. No es este rollo de Uncharted, por ejemplo, en que reapareces donde estabas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tiene un sabor ahí a Crash Bandicoot, a los checkpoints, que ya sabemos que Mark Cerny también estuvo tras la serie de Naughty Dog, y ahí es donde está el atractivo de Nack. Pero sí es cierto que ni técnicamente nada al nivel de Killzone Shadowfall o de Rise, y luego a nivel jugable es lo de siempre, lo que llevamos jugando siempre, y más encorsetado todavía de lo que cabría esperar. Bueno, nosotros estamos evidentemente comentando todo desde nuestro punto de vista. Enrique, ¿por qué no haces un repaso a la reacción a nivel internacional que ha supuesto el análisis de estos juegos que acompañan a Play 4? No, la verdad es que a nivel internacional, por un lado, en tema de reviews, hemos visto cómo se han ido, lo ha dicho Nacho antes, que en prensa norteamericana, la verdad es que no es que se hayan cebado, sino que han tenido otro criterio a la hora de valorar Killzone Shadowfall. Con Nack, la verdad es que ha habido una opinión unánime en torno a notas por debajo de 7 y de 6, y bueno, con Resogun sí que parece que la gente se ha entregado más y ha valorado bastante que el título de corte más o menos indie, o no indie, pero sí cercano a esta corriente, gusta mucho dentro de su precio, dentro de su componente. En cuanto a la consola en sí, tenemos ya más de 1 millón de unidades vendidas solo en el lanzamiento norteamericana, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. La consola todavía solo está a la venta en Estados Unidos, lo cual hace que haya mucho margen de crecimiento en cuanto a ventas cuando salga esta semana en Europa. Y la verdad es que, bueno, también a nivel de reacciones, pues hemos tenido algún que otro problemilla técnico con la máquina, con el tema del botón de encendido, pero ha dicho Sony, y lo ha insistido también por parte de Yoshida, que solo es un 1% de las máquinas y que están operando con una gran velocidad a la hora de sustituir a aquellas que se están encontrando con problemas. Así que en este sentido, nada que se salga de lo común y de lo previsible y esperable dentro de un lanzamiento de esta envergadura. Bueno, fíjate también las One, que han empezado a fallar con sí, el sonido del lector este que parece un Predator, ¿no? Hay un vídeo por ahí que hace el mismo ruido. Igualmente están empate a uno, ¿no? En las ventas. Hombre, sí están empate a uno, pero hay que tener en cuenta que la One se ha lanzado ya en dos mercados y PS4 todavía no se ha estrenado. A ver, son distribuidas, ¿no? No, PS4 son vendidas. ¿Cómo saben? Bueno, no sé. Lo que dijo Yoshida justo después de insistirle de si eran distribuidas o vendidas, dijo que eran vendidas. Y sí que es verdad, real año como apuntas, que One no ha salido es la que ha tenido el lanzamiento global y simultáneo en una veintena de territorios, de mercados, y PS4 no. PS4 solo está en Estados 20. Unidos. Me cuesta entender 12, que Enrique, ¿no? Bueno, 12, sí. Que tú 12, cobras 12. cuando distribuyes la consola, y ellos saben cuando se ha vendido en la tienda del barrio, la verdad. Claro, entiendo que serán distribuidas, no sé, vendidas tienen que tener cifras de vuelta, de reserva, de retorno, supongo, de las tiendas, ¿no? Sí, bueno, de reserva a nivel global lleva más de 1 millón ya, ¿eh? A ver, dijo Celstrau es venta al público. Te lo digo porque Yoshida insistió. Y Microsoft también, ¿eh? Sí, puede ser. Microsoft también ha dicho lo mismo, que es Celstrau. Así que no. Por lo menos. Bueno, el sell-through es ahí. Fantástica noticia, ¿no? Bien, 1 millón cada cada una, vamos, eso es bueno para la industria. Oye, antes de esto, Juan, vamos a ver los multiplataformas, cómo claro, han quedado claro, en cada una y otra consola, ¿no? Sí, señor. Porque ¿queréis que le peguemos ya un repaso a Twitter? Que está esto caldeadillo con lo que hemos hablado hasta ¿está ahora. Está caldeado con los exclusivos. Sí. A ver, venga. Venga, a ver. Tema exclusivo. Es que hay de todo, ¿eh? Hay gente que está decepcionada con la consola, hay gente que está ilusionada con Killzone, así que bueno, repasamos que ya hay un montón y luego se nos acumulan. ProGamer HG, ilusión por la nueva consola y gran decepción en cuanto a títulos. Un catálogo muy poco trabajado para el estreno. Sergio dice que habiéndolos probado en Madrid en la Games Week, Killzone Shadowfall fue el que más me hizo desear el Play 4. Es Next Gen en estado puro. Gonzalo Muriel, se decía hace tiempo que esos 100 euros no iban a marcar la diferencia, pero ahora la verdad sí que lo hará. 875 Games, visto lo visto, ni Play 4, ni Juani, ni Wii U. Un PC para correr el mame y a disfrutar. Ni Juani. O un PC para correr el mame ahora. Sí. Pues sí, pues sí. Xavier Godoval le contestaba a Nacho y le decía, yo estreno generación con Play 4 Killzone. Los gameplay de YouTube me han acabado de convencer. Bestial el frame rate. Date cuenta lo que llega a vender YouTube, cierto. Lo que les sirve YouTube para... Joder. Es verdad, ¿eh? Ahora que está tan accesible y que es tan fácil, es que es fácil entrar, ver gameplays de juegos. Que... Exacto. Es decir, oye, pues sí, me interesa, me gusta esto. Ya tendremos que hablar sobre eso. Hay muchas compañías que no les gusta, ¿eh? Nintendo no lo soporta. Y todo lo que nos espera, Albert, porque con, por ejemplo, en Play 4 con el botón Share es súper fácil. Sí, y lo hemos estado probando y todo hoy. Esto. Sí, sí, y es directo. O sea, es que lo va a hacer hasta mi abuela. Oye, daba tema de debate, ¿eh? Perdón la interrupción, pero daba tema de debate. Eso, que muchas compañías apuesten por ello y en cambio Nintendo haya metido palos a canales y Sega también creo que metió palos a canales. Cerrados. Correcto. Sí. Vaya tema. Venga, lo apuntamos. Básico. Rockstar también, ¿eh? Laco. Killzone Shadowfall hasta que el dinero me permita suscribirme a PSN Plus y jugar al Battlefield. Dice, maldita crisis. Sergio Calderón. Yo Play 4 más Killzone y Mario 3 de World para Wii. COD Ghost y Battlefield los compré, pero... Ah, dice que los comprará para One por el mando. Joder. Una letra en toda la frase. Por el teclado del ratón. Ah, no. No. Dice que los compra para Xbox One. Sergio. Siguiente. Alejandro. ¿Soy el único que piensa que es que sencillamente no vale aún la pena comprarse una consola Next Gen? No, macho. Yo también estoy como tú. Teniendo no, el Battlefield en PC. No, no lo es. No. A ver, con los casos exclusivos, que es por lo que valoramos a las consolas, lógicamente, ahora mismo no. Pero... Los que somos consoleros y vieja escuela, por ejemplo, aquí seguro tiene mucho que decir Motenay, Fran, Salva, comprarse una consola en el lanzamiento es magia. O sea, esos días son inolvidables y es ceremonial, es un día especial. Perdón, que... Juan. Entonces, claro, sobre todo si ves tu cuenta, ¿no? Cómo va bajando el dinero. Entonces, es magia. ¿Cómo es posible? Antes estaba a un nivel y ahora está tal otro. Es magia. Entra no, un no, coquilleo. Y te tiras el fin de semana, ahora pruebas este, ahora pruebas el otro, con una cara de tonto que, bueno. Actualizando. Que 500, que se vaya 500 pavos me han soplado, me cago en Dios. Por 500 pavos, señor. Nacho. Como también pasa también con un sistema operativo nuevo, ¿verdad? Empiezas a mirar por las opciones. Oh, el bloque de notas. Ah, qué menú, ¿no? También puedes hacer por ahí, pero juegas poco en realidad. Nacho, pero bueno. Dime. Descríbenos un poco la magia de ese día cuando llegaste a casa con la Neo Geo. ¿Qué tal? Bien, ¿no? La magia. Bueno, de hecho, no llegué yo. Llegó Fran. Me llegó, vi a Fran Serrano y aquello dije, qué bonito todo tal, pero luego pues eso. Sí, sabes, que, ¿para qué te vas a comprar, con Fran, joder? Va, y el y lo bonita que es la caja. El último, el Trono Nocturno. Dice, uno ve cómo va a ser el futuro de la generación cuando ve lo que le interesan son más los juegos descargables que los de caja. Buena reflexión. Sí, van a tener mucho peso, desde luego. Van a tener muchísimo peso. Absolutamente todo descargable. Sí, el otro día lo decíamos y que tiene que cambiar el chip, ¿eh? Porque la gente sigue viéndolos como, no sé, como una opción B, ¿no? O un segundo plano. Y no es así ya. Te digo una cosa y esto también da para debate, ¿eh? El otro día vimos los precios de la Store europea de los juegos descargables del formato digital para Killzone, para NAC. Bueno, en fin, no quiero usar adjetivos tan contundentes, pero sale a cuenta. Desproporcionados. Y no sale a cuenta. Es que voy a recuperar el tuit de nuestro compañero Javier Martín, que fue quien lo convirtió a euros. Espera un segundo, le voy a buscar ahora lo dentro, pero es que es para flipar. Es en plan, así quieres incentivar la descarga digital, no tiene ningún sentido. Pointless. Hacen lo mismo que está pasando con 360 y con PlayStation 3, que salen juegos a 70 euros, igual que en la... Bueno, hay juegos que están más caros en digital que en tienda físico. Sí, sí. Sí, de eso se trata. Lo cual los de Game están contentos, claro. Eliminar la caja, eliminar la distribución y todo el beneficio para ellos. Es que eso te iba a decir, Laño. ¿Tú sabes cómo van a incentivar la venta por descarga y tal? Pues eliminando la venta física. Tal cual. Pero no van a cambiar el precio, va a ser mínimo. Al final, ¿por qué van a renunciar a lo que se puede seguir pagando? Si la gente va a seguir pagando lo que piden, la gente quiere jugar. Bueno, a ver si Nacho encuentra el tweet. Pues venga, vámonos al multiplataforma. Eso iba a decir. Bueno, mientras lo encuentras, Nacho no lo encuentra. Lo busco en Twitter, espérate. Venga, Bueno, digo, sí, que seguimos nosotros y hablamos efectivamente de esos otros juegos también que, no siendo exclusivos, han levantado, yo creo que expectativas, ¿no? Propiamente Battlefield, ¿no? Y algún otro con los que la gente tiene ganas de darle caña a su Play 4. Bueno, venga, a ver, ¿lo tienes ya por ahí o qué? Lo tengo. A ver, cuéntanos lo que tengo con los multis ahora. Sí, agárralo. Son machos, ¿eh? 63 euros el NAC, Battlefield y Need for Speed a 73 euros. Y si se emplea un poco, Keep from Shadowfall. No sé, le han sacado un conversor de NAC. Pero descargable, tío, ¿no? Lo mismo que NAC. Todo esto es descargable. Madre mía. 63 euros NAC y Keep from Shadowfall. Descargable. Y eso sin contar los DLC, los Season Pass que vendrán después, etcétera, etcétera. Sí, vamos, el precio de los videojuegos se ha doblado y hasta triplicado, creo yo. Pero, escucha, pero Battlefield y Need for Speed, 73 euros, que cuestan 74,99 físico, en serio. Y con ese precio más que descargable, es descartable. Yo no, Para fin, seguimos con los multi, venga. Sí, bueno, iba a abrir el jabote, tú que habías espera. No dejemos pasar por alto esto. Enrique, ¿cómo está ninguna más ya? Vale. Hay gente que nos escucha, tío. Sí, lo siento, si es que me han recetado y no me lo tengo. Va, sigamos. Bueno, venga, pues vamos a hablar de los multis. Ya hablaremos de esto porque yo ya me iba a perder, macho. Ahora que decías lo de los precios estos, me estaban dando ganas de debatir sobre la cuestión y lo vamos a dejar. Porque no es día ni lugar. No, apúntalo para 3 semanas, ¿eh? No, desde luego, porque va a haber mucho que decir. Aquí corre la sangre seguro. Venga, multiplataformas. ¿Qué hablamos de lo que hay? Y supongo que también habrá que comparar. Eso la gente lo quiere seguro. Hombre, pues lo bueno de este salto generacional y de los juegos transgeneracionales es que hay de todos los géneros. Te puedes comprar una P4 y tener un shooter, una aventura, un juego de coches. Por ejemplo, Call of Duty Ghost, Battlefield 4, Assassin's Creed 4, a ver, ¿qué más os digo? ¿Qué más hemos analizado? Need for Speed Rivals, FIFA, NBA... quiero decir, están todos los géneros, pero sí es cierto que hemos notado que todas las versiones, o casi todas, salvando NBA y FIFA y dos casos contados más, o Battlefield 4, por ejemplo, con las consolas Next Gen, es igual que en PC, con 64 jugadores, son juegos muy, muy, muy similares. Me refiero, por ejemplo, el caso de Lego Marvel Super Heroes o Assassin's Creed 4 Black Flag, son juegos que cuesta ver la diferencia en las nuevas consolas y en las antiguas, salvando el frame rate, que es más estable, por supuesto, en las nuevas, y la resolución, que la mayoría, sobre todo en Play 4, van a 1080p, aunque sea con una actualización de primer día. Lo cierto es que no se puede decir que el tema multis te haga volcarte por una consola si ya tienes una de las que se despiden ya, ¿no? Pero bien es cierto que hay casos que sorprenden. Ojalá Alfonso estuviera aquí conmigo, que él es más de deportes, como NBA 2K14, por ejemplo, que es una pasada nueva generación. Lo hemos estado viendo en la oficina, ¿verdad, Nacho, Enrique? Y sorprende. O sea, es un juego que se ve que no podría ser posible en las máquinas actuales. Y a partir de aquí, pues nada, lo bueno, lo mejor, la mejor noticia es que podemos igualar por fin los consoleros, podemos igualar la experiencia PC en juegos como Battlefield o Call of Duty Ghost, por ejemplo. Mejor resolución, frame rate estable siempre ha tenido, pero ahora juega mejor con las texturas, con la velocidad de menús, con los tiempos de carga. Todo esto ya es posible en consolas, algo que teníais en PC de siempre. ¿Qué tienes al que vibra? Pues no sé qué vibra por ahí. El móvil. Me parece de Hotline. Seguro que es alguno de vosotros cabrones que le están dando sí, mensajes. Sí, es Enrique. Es Enrique, ¿no? Qué cabrón. Enrique, a Enrique le gusta poner la vibración al máximo. Este todavía está de vacaciones después de 5 días. Sí, ha venido muy juerguista, Nacho, ¿no? ¿Verdad? En fin, que lo dicho. Adelante. En multiplataforma, en multis, a ver, ¿qué os quedaríais? A ver, yo personalmente pienso que NBA 2K14, o sea, es lo más bruto que hay en multi ahora mismo. Después yo pillaría Battlefield y la versión de Assassin's Creed parece que la mejor, bueno, la mejor, no, parece que Sony tiene un acuerdo con Ubisoft para la serie. Claro, y tienen contenido exclusivo en Play 3 y Play 4, y en Play 4 se ve ligeramente mejor, es más suave en cámaras y dibuja mejor los horizontes, que es algo importante en Assassin's Creed, en el rollo de ver dónde están las atalayas y todo esto. O sea que yo, Nacho, me quedaría exactamente con los tres que tú has dicho. Y también me ha gustado bastante, tengo que decir, el FIFA de nueva generación. Porque pero FIFA no FIFA es exactamente Play 4 no. Igual. ¿Por qué no? Dejadme apuntar. No es exactamente en igual. En Play 4 no, porque no, ¿por qué no es gratis? Solo... Bueno, claro. Ahora ya no es gratis tampoco en One, ¿no? Pero antes era gratis. Sobre FIFA, se ve bastante mejor, no es un salto como en NBA. No sé, está más fluido, tiene cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, hay recoge pelotas que te lanzan el balón en lugar de ver un jugador como da vueltas por el campo buscándola y tal. Está más pulido, pero tiene cosas que no entiendo. Por ejemplo, no están ni las ligas, ni crear torneo, ni nada por el estilo. Algo que, bueno, que ha estado toda la vida en la saga y que no sé por qué no está en esta Next Gen. Ten en cuenta, Salva. Perdona, Enrique, ten en cuenta, Salva, que es un juego que tiene perspectiva de ampliación mediante parche gratuito y de actualización más directa de plantillas y todo esto. O sea que nos decían siempre que no descartáramos que al final sea un juego igual de completo que lo ha sido siempre, y vamos, que los planes son esos, ¿no? Es un poco la mentalidad Next Gen, de que el juego llega y luego mediante parches y actualizaciones lo van ampliando. Es un servicio lo que compran más que un juego en una caja cerrada. Bueno, chicos, yo creo que después del programa de la semana pasada ya hemos hablado de qué es lo que aporta Xbox One. También hemos visto cuáles son las ventajas, los puntos fuertes de PlayStation 4. Lo interesante, yo creo que lo que la gente quiere es que enfrentemos las dos consolas y digamos lo que nos parecen, ¿no? Si las pusiéramos en un ring, un poco viendo la imagen, ese hipotético combate cara a cara, ¿Qué podemos decir de una y de otra para que la gente acabe decidiéndose si es que no pueden hacer frente al pago de ambas, que es un buen pico eso también, ¿eh? Pues hombre, yo lo veo bastante claro. Si tenemos una consola que es más pequeña considerablemente, una consola que es 100 euros más barata y una consola que es más potente. Sobre el papel, todo lo que tenemos es más potente. No tenemos ninguna desventaja obvia, a menos que tengas una necesidad acuciante de comprarte Kinect. Yo diría que sobre el papel, a falta de luego el catálogo, que es lo realmente importante, pero sobre el papel, yo por lo menos lo tengo bastante claro. Yo apostaría por Play 4. Pero Play 4, porque estás diciendo, perdona, Sergio, un segundo, que la DDR de Play 4 es mejor que la de 360 de One, es decir, eso es obvio, y a nivel técnico estamos cansados de leer que son iguales excepto por este punto de la memoria, ¿no? No, tiene más potencia bruta gráfica. La tarjeta gráfica tiene más potencia bruta. Esto hay que tocarlo. También pasaba con Play 3, ¿no? O sea, teóricamente tenía más potencia bruta que Xbox, no. y mira. Tenía más capacidad de procesamiento, pero la tarjeta tenía. Xbox 360 tenía más memoria y la tarjeta era mucho más potente. Y por eso se notó al principio. Sí, tenía sus cosas malas y sus cosas buenas cada una. Y ahora parece, como habéis dicho sobre el papel, parece que PS4 es más potente, pero oye, que todavía queda mucho camino por delante. Y ya sabemos por lo que dice la historia que los juegos third party al final, digamos, que se vuelcan con la consola que tenga una menor potencia, puesto eso entre comillas, y a partir de ahí ya se va lanzando a la más potente, y ahí ya no creo yo que se note demasiado la diferencia. Y vamos, en cuanto a este versus, pues yo qué queréis que os diga, a pesar de que Microsoft al final nos ha metido Kinect por la garganta, pues yo me quedaría con Xbox One mirando su catálogo. Es que ahora mismo de Sony en cuanto a exclusivos, es que no me llama la atención nada. Y por One está ahí el Killer Instinct, que aunque no me hayan puesto el modo arcade, pero la verdad es que el juego está bastante bien. lo pondrán más adelante. Ya se sabe cómo va a ser esto con los micropagos y los juegos vendidos a parche. Pero vamos, que aunque esté el juego como está ahora, para mí es magnífico. Y oye, también tengo muchísimas ganas de ver lo nuevo de Remedy, a ver si no tardan tanto en sacarlo, ese Quantum Break, y lo podemos ver el año que viene. Y... el año que te diluyes. Vamos a ver, estamos con las máquinas. Te vas muy lejos. A ver, yo creo que la base, la gente no sabe, el comprador final en su gran mayoría no conoce que la DDR3 contra la DDR5 y que el procesamiento gráfico de la tarjeta de Play 4 es mayor. Yo creo que la gente en el punto de venta... 100 euros. La Play 399, claro. La Xbox 499. Y conforme estamos, creo que ahora mismo el precio en el mercado español es decisivo, así de contundente. Totalmente de acuerdo en ese sentido, porque son 100 pavetes y 100 pavetes que van a definir pues una compra de la consola. Además, ten en cuenta que en el caso de España, en el caso particular de España, esto es territorio PlayStation y es innegable que a estas alturas la consola de Sony mueve masas. Por mucho que Microsoft intente invertir en publicidad y haga el despliegue que está haciendo y que lo está haciendo bastante bien, tiene que luchar contra un titán que lleva aquí bastante tiempo, casi ya más de una década. Pues que liderando el segmento suyo en competencia. También es verdad que 360 contra PS3 en el panorama internacional han conseguido igualar unidades a 80 millones cada una. Pero bueno, la verdad es que lo que tenemos es una consola más barata, una consola más potente, que no creo que sea un elemento nada para nada determinante, sobre todo de cara a los títulos más masivos o más colectivos, que son los third party. Y una consola que yo creo que por el tema de precio radicalmente ese va a ser el elemento que va a decantar la balanza hacia PS4. Yo de momento, permitidme que diga que no me quedo con ninguna, porque no hay ningún solo juego de lanzamiento que me termine de convencer, y yo voy a seguir con el PC, como mínimo, hasta Titanfall. Eso es verdad, ¿eh? Es verdad que los juegos de lanzamiento es así. O sea, los lanzamientos han sido los catálogos exclusivos tremendamente discretos. O sea, no hay nada que te diga esto ya. Por ejemplo, en este debate había gente que decía en el otro día cuando lo hablábamos, mira, recuerdo Nintendo 64 y Mario 64, ¿no? Eso sí que fue en plan de consolón y me la compro por este juegazo. Pero quitado no, eso, estamos acostumbrados a unos catálogos iniciales con muy poco fuelle. Entonces, lo veo como algo normal. Es en plan de te la compras por la magia que decía antes del lanzamiento, por vivir ese momento histórico, por... Coño, es un gamer de toda la vida, eso es felicidad, eso es innegable. Yo, por lo menos para mí, de verdad. No hace falta. Básicamente ha sido eso, me la he pillado con Killzone. Con Killzone, sí, no me he pillado Play 4, la verdad, que no llega la pasta para todo. La estoy jugando en la redacción, pero la One con Killer Instinct y parte del atractivo es eso, es estar ahí en el lanzamiento. Quitado esto, los catálogos iniciales igualmente decepcionantes. Que no hace falta que te vayas tan lejos, Nacho. Mismamente PlayStation 3, yo creo, para mi gusto, tuvo un catálogo más fuerte de lanzamiento, con Motorstorm, con Resistance, y luego en Third Party, pues Oblivion, no sé. Discretito también, ¿eh? Sí, pues bueno, ya la verdad es que no es aquella magia, sí, ¿no? De antaño con un Mario o con un... O bueno, con la mascota que tocara, ¿no? Lo han intentado con Knack, pero yo creo que no llega ahí. Quería yo decir, Enrique, a esto que comentabas, sobre las diferencias y al final se verá o no, yo creo que aquí va a pasar lo que decía Mote, lo que la generación pasada, que pese a que PS4 sea algo superior, al final quien manda es quien hace los juegos, y si EA o Activision hacen los juegos iguales en las dos, pues ya está. Pero sí que me da cierto miedo inicial este problema que estamos teniendo con las resoluciones, con los 1080p, que si llegan, que si no llegan, que si un parche... Que si las dos, desde luego está claro que las dos están sacando los dientes para que las cifras, los frame rates y todo sean lo máximo posible, y está claro que esta generación va a estar marcada por la competencia, ¿eh? Aquellos que decíamos y soñábamos con que a ver si se acaba la guerra de consolas, al final lo que queremos es divertirnos, ellos mismos saben que la cosa está apretada y hay que comprarse una u otra, y se está notando la lucha, ¿verdad? A ver, bueno. Esto de las resoluciones es anecdótico, chicos, ya veréis, esto dentro de 6 meses ya lo dejamos. Estabilizará. Si son indistinguibles, sí, pero humano, hombre. Lo que yo decía que no... Pero todo en tu tele de 14 pulgadas, sí, al año. Digo que yo lo decía la semana pasada, que el tema de las resoluciones, yo creo que para abril o así ya... One va a estar dando señal a 1080p sin problema. Otro tema es que, como bien dices, que las third parties al final terminen igualando versiones por H o por B. Lo que sí, oye, se va a terminar notando que si PS4 tiene esa potencia adicional que le concede el RAM, pues seguramente Naughty Dog siga haciendo más que como hace hasta ahora. O la RAM. Perdón usted. Es que me ha salido un saludo para un saludo para nuestros amigos lectores de Meritation México. El caso es que lo que te digo, que si tiene el Naughty Dog, seguramente aproveche más estos recursos. Bueno, yo creo también que esto es una cuestión un poco de verborrea, porque al fin y al cabo hay que decir a gente que no tenga mucha idea con esto de las resoluciones, si no tienes una tele de más de 50 pulgadas, un 900p o un 1080p es casi inapreciable. Lo hemos oye, ¿no creéis? Comparativas y no pasa ¿no creéis nada. Ahora que decíais que no nos sorprende nada del catálogo inicial, está dándole vueltas yo, ¿no creéis que esto es consecuencia, digamos, de lo mucho que han tardado en aparecer estas consolas? Y de la delantera enorme que lleva ya desde hace tiempo el PC. Quiero decir, es que nunca se había producido un lanzamiento de consola en el que las máquinas en sí, o sea, lo que estamos comprando... Estén por debajo, ¿no? Es que estén, claro, es que están por debajo. O sea, yo recuerdo... Mira, vale, que no, PC, no, no, no. Sí, hombre, sí, Nacho. No, Play no 4, con 360 no. Yo 360 ya estaba por debajo. Sí, sí, pero bueno, es que el catálogo 360 tampoco es que fliparas aquello que dijeras. Ya, pero escucha, que lo de que el PC sea más... potente que las consolas, eso yo creo que es, hay que asimilarlo y es así. Tú 3.000 pavazos y te montas un PC que dejan bragas a cualquier Play 4. Te pones esa gráfica que ya has hablado tú un mes entero, que es la que recomiendas siempre, que vale más que el sueldo tuyo y mío juntos. Enrique. Y bueno, y te meas. No, no, en duro. Yo creo, sinceramente, que el problema está un poco en que, como decía antes, yo es que creo que cuando compramos una consola no nos paramos a mirar el apartado jugable. Me importa un bledo que si el juego es divertido, si me va a durar mucho y tal. Quiero... que sea sorprendente a nivel gráfico. Y creo que es que hoy en día es difícil que nos sorprendan. ¿Por qué? Porque ya hemos visto muchas burradas en PC. Entonces es como, oye, si esto ya hace un año o dos que lo estoy viendo en PC sin ningún problema, no sé. Pero no todo el mundo. No todo el mundo tiene acceso a juegos de PC en esa resolución. Y la gente que se compra consolas lo hace porque no quiere un PC. Y porque no puede manejar, renovar el equipo tanto con tan poco frecuencia o simplemente gestionar las cosas que te obliga. Fíjate tú, pues la última vez que estuviste en mi casa, que me dijiste, coño, ¿qué haces esta gráfica que no tienes actualizado los drivers, que no sé qué, pim pam, que te haga el no sé qué, ¿verdad? Y de repente aquello se veía mejor. Sí, sí. Pero Albert, aunque la quiere tener en el salón la gente también, que no, hay jugadores pero que les gusta tener dos mandos, que venga alguien a casa y echarnos un pipa, y ya está. Que se vea bien y punto. Un PC es una experiencia más individual. Por eso sigue impactando tanto. Pero déjame una cosa. Albert, ¿te crees en serio? ¿Tú estás jugando a los juegos, a todos los juegos que dices que estás jugando? ¿Tú crees que eso está aprovechando bien en tu PC? No, el mío no. O sea, a ver, yo debo tener ahora mismo. A ver, hablando así un poco a grosso modo. Debo tener de los 5 mejores PCs que hay en todo el mundo. Claro, es difícil que se aproveche porque soy un mercado muy pequeño. El primero, directamente. Escucha, claro, el primero. Y con un PC así no puedes jugar a juegos como Grand Theft Auto 5. Sí. Lo importante de una nueva generación no es que mi PC puede con esto. Lo importante de una nueva generación es que sube el listón mínimo. Es decir, a partir de ahora vemos un juego como Rise o un juego como Killzone, que son juegos que no veía standard, en Play 3. Claro, eso es lo mínimo que va a haber. A partir de ahí va a seguir creciendo. Pues eso es lo que hace falta, porque si no, seguimos atados a la tecnología que teníamos hace 7 años. Oye, hay más cosas de las que tenemos que hablar. Yo sobre esto rápido, en 5 segundos. El que invierte 400 euros o 500 euros en una consola que le va a durar presumiblemente 7, 8 años o los que sean, ¿no?, que dure esta generación, yo creo que lo amortiza de otra manera distinta a lo que puede pasar con un PC, en fin, actualizándolo para que los juegos punteros sigan chutando como tienen que chutar. Eso me parece a mí. Y luego el que se exprima una consola hasta sus últimos días de una forma progresivamente mayor, ¿no? Bueno, otras cuestiones. El mando de... ¿Te leo mensajes o qué? Que hay un montón, tío. Es que les metemos aquí en batalla Xbox Play 4. Leemos, va. Mando, que tenemos cosas que decir, va. Leemos. Sergio Plaza dice que comprar una consola por su catálogo inicial es un error, lo importante es el largo recorrido. Sony lo ha demostrado con Play 3. Rukenchin, el precio de los digitales es vergonzoso. Hay mucha gente hablando sobre el tema digitales, que hemos iniciado ahí, pero los físicos ya no vienen con instrucciones, cualquier día quitan hasta la carátula. Gabriel dice, lo que quieren Microsoft y Sony es tenerlo todo digital y no quedará más remedio que adaptarse a sus intereses cuando eso ocurra. Alejandro dice que se están pasando con los descargables, no se salva ni Metal Gear. A este paso van a sacar un prólogo de Ground Zeroes. Basta. Juan Carlos Miranda. Hola. Sí, en esto. Juan Carlos Miranda dice, responde a Nacho y dice, tarde o temprano acabaremos teniendo las dos, la mayoría de los presentes. Pero de entrada, 100 euros es mucha diferencia. Es cierto. Cierto, cierto. Famero San. Dice, Famero San, dice que se decanta esta canción por el catálogo, porque si es por potencia y calidad-precio, a Play 4 nadie le hace sombra. Dice el Trueno Nocturno, muy avispadamente, que estamos hablando de catálogos, y recuerda que Play 2 salió con el Tekken Tag, el Street Fighter X2 y creo que también el The Bouncer. Dice que era peor estreno. Y el Dynasty Warriors 2. Buenísimo. Vaya pedrada de Bouncer, ¿eh? Oye, cosa. The Bouncer. ¿Qué cosa? Ya empezó ahí, te subió a Nomura, ya empezó a hacer daño a la gente de bien. Y solo dos cosas. Coinciden, Miguel Posada y el Tuno. Que la nueva generación, que lo que marca la nueva generación no es ni resoluciones, ni inteligencia artificial, ni bla, bla, es jugar a un multi con 64 personas en Battlefield 4, que eso es lo que marca la nueva generación. Eso y es. Estoy bastante de acuerdo. Y por último, dice Dudas Juegos, JuanGame666, que en Game UK, en Reino Unido, dice que ya está para reservar el pack Play 4 más Vita por 599 libras y se supone que traerá NAC, LEGO, Tearaway. ¿Qué opináis? Pues buen pack. Maravilloso. Sí, sí, sí. Gran pack, lo que pasa es que, bueno. Es un sablazo, tío. O sea, 600 pavos. Ah, bueno, 600 libras, claro. En libras es un dineralazo del cupón. Sí. Bueno, yo creo que si piensan vender así la Vita, no es el camino tampoco. Decíamos antes que tenemos que hablar también del mando. Ambas consolas han apostado por diseños continuistas pero innovadores en ciertas cosas. Vamos a compararlos y hablar de lo que tiene cada uno. Salva. Sí, solo apuntar que la Vita es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahora, que mucha potencia, pero lo que mandan son los juegos. Sobre el mando, el nuevo DualShock es bastante continuista con lo que habíamos visto, pero la gente que ya lo ha jugado y que lo ha tenido en las manos, la verdad es que sus impresiones son muy muy buenas, ¿no? Mucho mejor se adapta mucho mejor a las manos, los sticks parece que tienen todavía más precisión que los del DualShock 3 y falta ver cómo se integra la pantalla táctil que ya hace algunas chorradas en Killzone Shadowfall, si no me equivoco. A mí tengo ganas de probar este mando, lo único que me escama un poco es que sigan con la idea de darle más protagonismo a la cruceta que al stick izquierdo, al stick analógico izquierdo. Creo que es un atraso, que tendrían que estar asimétricos, pero bueno, supongo que cuando estás acostumbrado pues cuesta cambiarlo eso. Hombre, dices Salva que hace algunas chorradas, en Killzone Shadowfall por ejemplo, con el touchpad tienes una segunda cruceta, en la cruceta tradicional tienes las armas como siempre para cambiar de una a otra y en el touchpad tienes las cuatro opciones de manejo del búho, las cuatro cosas que quieres que haga una u otra. Entonces, sí, pero estamos de acuerdo que no es de fácil acceso, ¿no? Cuando estás con el mando entre manos. No, pero ya, bueno, pero justo a mí me gusta mucho cómo lo han implementado en Killzone Shadowfall también. Para ver el nivel de vida, no solo te sirve la sangre de alrededor, sino la luz que tenga el LED que tiene el frontal, o sea, ya sabéis, ¿no? El frontal del mando. Uh-huh. Y esto lo hace intuitivo, ¿no? Sabes que cuando está rojo tienes peligro, a pesar de que no estés viendo las gotas de sangre porque te deslumbra el sol, por ejemplo. Son cosas que, gracias al nuevo apartado gráfico y a cómo está implementado el mando, funcionan bien. A mí me gusta mucho este mando, sobre todo los materiales. Da la sensación de que es más de goma, de que pesa menos y bueno, los gatillos también están un poco mejorados. La verdad es que yo tengo muy buenas impresiones del DualShock 4, ¿eh? En todos los juegos que lo hemos probado, es bastante robusto, pero sin pesar y mejora, sin duda, el diseño original del DualShock. A mí, desde luego, el panel táctil me parece tan útil como el panel táctil trasero de la Vita. Yo creo que esto va a ser una moda y que al final se va a usar para eso, para cuatro chorraditas en los juegos exclusivos. Y es un y botón está, porque también, ¿eh? Relaño, recuérdalo que también sirve un poco como de select en ciertos juegos, por ejemplo en Call of Duty, para desplegar la tabla de clasificación, para ver cómo vas y las muertes que llevas y las bajas. No sé, es un botón adicional, no sé. Sí, pero qué vamos, que los third party está claro que lo van a ignorar porque la Xbox One no lo tiene. Y vamos, y yéndonos también al mando de la Xbox One, esa nueva cruceta a mí también me gusta bastante. Digamos un estilo más nintendero, ya no es tan redonda como era la de la Xbox 360, pero oye, funciona bastante bien, sobre todo para no tener que vernos obligados a gastarnos esos 200 euros que vale el arcade Steam, ¿verdad? Es para mí es el mejor mando tradicional que se ha hecho, a falta de probar a fondo el nuevo DualShock. ¿Cuál? El de Xbox One. Estoy completamente de acuerdo. para mí es... Y fíjate que los DualShock históricamente han sido, por decirlo, los mejores diseños. Microsoft ha tenido un largo camino hasta que ha conseguido llegar al The One. Pero para mí, por tamaño, por peso, vibración personalizada, los gatillos que se endurecen, la fortaleza, depende también incluso este tema de la vibración del juego al que estés jugando, la intensidad, el ritmo... y especialmente la cruceta, o sea, lo de la cruceta, yo no sé la cantidad de mandos que hemos tenido generación tras generación totalmente estériles para jugar a un juego de lucha, o para jugar, coño, una que igualase la cruceta del mando de Super Nintendo, tan difícil era eso, ¿sabes? Y este, para mí, es de lejos la mejor cruceta que se ha hecho en los últimos 20 años, así que júntalo con todo esto y mira, el mando de Play 4 me parece... cómodo, ergonómico, que viene... Sí, pero vamos... Puesto que no, incluso además tienes los paneles táctiles, buenas funcionalidades, el botón y, bueno, el compartir, ¿no? Y no es malo, ni mucho menos, pero para mí el mejor es el de One. Sí, sí, yo comparto la opinión de Nacho, yo me quedo con el de One. Sí que me parece muy característico que en ambos casos los dos mandos han reducido uno más que otro su tamaño, pero los dos tienen pues un diseño bastante más ergonómico, bastante más cómodo y sobre todo menos peso. Pero sí que también el tema de los gatillos en One me parece un detallito mínimo de estos que te termina definiendo a largo plazo la compra de una consola, y es el tema de la vibración, que incluye los gatillos con la vibración esta de este tipo de vibración por zona, que te sales en el Forza por la derecha y te vira por la derecha, sí, pisa un terreno por la izquierda, de lo que esté en pantalla, sí. Y también la cruceta, como bien dices, para juegos de lucha, la verdad es que está muy, muy, muy bien optimizada. Así que yo me gusta. Primero me ha dicho una cosa que ha dicho Nacho, que es que históricamente el mando de PlayStation 2 solo fue bueno hasta que salió el de Xbox. Hasta ese momento era bueno. Hasta que cuando salió el Xbox, ya por solamente la disposición de los sticks, ya fue mejor. Y además se demostró con el mando de Xbox una carencia que tenía el mando de PS2, que era la imposibilidad de jugar a ningún shooter. No solamente a un juego de lucha, que tú dices la cruceta, pero es que a ningún shooter. Yo recuerdo jugar Time Splitters, que era un juego que no era malo, y estar frustrado por culpa del mando de PlayStation 2, que era incapaz de la precisión necesaria para... Y en cambio con Xbox, la primera, ya tenías... Y para mí el mando de Xbox 360, el más pequeño, que la evolución del control S de la Xbox, para mí fue el mando que mejor se adaptaba a una mano humana normal. Y ahora simplemente, evidentemente, es mucho más fácil pues evolucionar de lo que ya tienes e ir para adelante, aunque debo decir que el mando de PlayStation 4 es bueno a pesar de la disposición de los analógicos, como decía Salva, que para mí la vuelven a cagar, no sé por qué se empecinan con esto. Pues yo os voy a llevar la contraria. A mí me encanta que sea simétrico. Es que para mí el DualShock siempre me parece una disposición mucho más cómoda. Pon las manos normales, Fran. Pon las manos normales y yo creo que es más una cuestión de no sé cómo tensar mi gordo, mano. No tiene sentido que esté ahí arriba, cuando coges el mando. No, porque yo, por ejemplo, si lo tengo en el pad, para mí tiene mucho más sentido tenerlo ahí que no abajo. Y cuando voy a manejar con el doble stick. Me resulta más natural tener los paralelos que no uno en cada lado. Y bueno, y yo tengo el mando de 360 que he usado toda generación, no para 360, sino para el PC, para conectado al PC. Y he manejado también mucho el DualShock. Y yo, a mí me gusta más el DualShock. Y yo creo que con las mejoras que ha introducido el nuevo mando de Play 4, lo estoy deseando tenerlo y conectarlo al PC, que no olvidemos que es posible. Y la verdad es que yo creo que ese va a ser mi mando para esta generación. Eso sí. Bueno, ¿alguien quiere apuntar más sobre los mandos? Altavoz en el de One no hay altavoz. Ah, sí, el altavoz. Sí, que en el de One no hay altavoz. Es verdad. Tenemos altavoz en el mando de PS4. Algo que, vamos, de todas maneras ya lo vivimos en el Wiimote de Wii. Y, vamos, se está usando ya en algunos juegos, en Killzone y en NAC. Y también depende del uso que le den los third party. Ya te digo, si One no tiene altavoz, no creo yo que vayamos a escuchar mucho el altavoz de DualShock 4. Mira, decía Relaño, perdona, rápido, Resogam, precisamente en este juego es útil que tenga altavoz en el mando porque te da comandos que son muy importantes en el mando, que no los tendrías, o sea, en la tele, entre tanto disparito y todo, se perdería el oírlo, ¿no? El estar pendiente a ellos. O sea, que ahí sí me ha gustado cómo lo usan, Resogado. Bueno, pues antes de que hagamos una ronda rápida y arriesgada ya para poner punto final al debate de PlayStation 4, Albert, mensajes que siguen llegando y alguno habrá por ahí interesante, seguro, seguro. Joder, macho, como hagamos cada semana un debate Play 4 versus 3, Xbox One, menudo año me espera, menuda vida. A ver, respecto al mando, que también ha habido un montón. Caótico Natural dice que está totalmente de acuerdo con lo que decían Salva y Nacho Ortiz. Dice que le gusta más que el de GameCube y eso ya es decir. A mí me gustó mucho ese mando, aunque para juegos de lucha era un desastre. Saúl González. Es Siden, ¿no? Y el analógico derecho era un poco más impreciso, el que representaba la C amarilla. Sí, hostia, es verdad que cosa más rara, era como un muñón. Sí, es verdad. Saúl González. Respondía a Nacho y dice que lástima que los botones LB y RB no estén a la altura del resto del mando, son incomodísimos. Respecto a lo que decía un Nacho. Poco la... sí, ¿eh? Decía un Nacho sí, el tema de la cruceta. Sí, que es verdad, que a mí en el Killer Instinct me cuesta cambiar los dedos para los combos, ¿eh? Sí, que es verdad. Bueno, habrá que probarlo. De hecho, Patricia. Dice que sobre los mandos, quizá que lo que más le interesa, aparte de la comodidad y la respuesta, es el cansancio en sesiones largas de juego. Quizás ahí donde veremos si esos botones pues están colocados demasiado altos o bajos, o bueno, ya iremos viendo. Te comentaba Nacho que Icing Acid dice que el mejor pad para juegos de lucha que jamás hubo fue el de Sega Saturn, cruceta brutal y 6 botones. Cierto. Es el típico clásico. Citas a Sega Saturn y como no ha jugado a nadie, pues queda campeón. Yo tengo una y lo atestigo. No, el mando es el de Mega Drive de Champions Edition del Street Fighter. Pero esto que dice Salva es brutal, ¿eh? Es como mencionar a Neo Geo. Ni Dios ha una puta Neo Geo, pero todo el mundo dice que la verdad. Que Snatcher es la obra maestra de Kojima. Igual. A ver, Miguel Posada dice: pude probar ambos mandos en la Games Week. Y me quedo con el de Xbox. La cruceta, los gatillos, los sticks son superiores. Y comenta al final, el turno nocturno, que dice que lo peor es que me gusta más el mando de Xbox One. Pero después de la marranada que le han hecho con los arcade sticks... ¿Qué pasa? ¿Que no funcionan o qué? ¿Qué va? No funcionan, no son compatibles. Todos los santos de la generación anterior, imagínate... Me cago en Dios, Nacho. A un Street Fighter con un arcade stick que tendrá... Dime. Me dice, oye, cómprate el Tournament Stick, que esto te va a durar, pam, 10 años, te lo prometo yo. Sí, Nacho, que sí, cómpratelo. ¿Y ahora eso no sirve para nada? ¿Me cago en la madre que parió? No sirve. Joder. Ahora tienes que comprarte el de One. El 200 One. Euros. ¡Oh! Que valen 200 euros, señor. Es una guarrada, es una obsolencia forzada, ¿sabes? No programada, sino forzada para que lo retires y me parece lamentable y denunciable pero, de verdad, me enciendo, la guarrada completa. En fin, Juan, esto era, le van a por saco a los mandos y a los arcades y a... en fin. Bueno, en el año quería apuntar una cosa muy rápida, ¿no, tío? Bueno, rapidísimo. Sí, una cosilla que se nos ha olvidado apuntar. Oye, respecto a la batería, que estábamos igual que como estábamos con PS3 y 360. O sea, PS3 tiene, digamos, su batería interna, recargable mediante cable USB, pero el mando de Xbox One, pilas normales de las de toda la vida. Si quieres batería, te la tienes que comprar aparte con el kit carga y juega. Eso también es importante mencionarlo, ¿eh? Cierto, sí, joder. Increíble lo de las baterías, el manejo de baterías en 360, de verdad. Terrible. Bueno, pues dejando al margen la acusación de Xboxer rancios, para Motenay, para Salva, eso es al margen. No, oye, ahí está, la gente tiene derecho a llamar rancio a Motenay, no pasa nada. La semana pasada con lo de Super Mario era Nintendero, ahora no sé qué hacer. Sí. La verdad siempre suena un poco rancia, pero es que es así. Yo entiendo que España es un país muy sonier y que la gente está muy cegada por tonterías, pero el mejor mando fue el mejor mando y ya está. Y lo demás, otra cosa es que tú estés acostumbrado, pues porque mira, te gusta pulsar, yo qué sé, el estar con la nariz y te han puesto un mando justo aquí delante de la nariz para que vayas picoteando como si fueras el pájaro carpintero. Pero eso no lo convertirá en el mejor mando. El mejor mando de diseño fue el de Xbox y punto. Apuntando el equipo de I+D de las empresas, apuntando el concepto de mote. Muy bien. Bueno, yo decía que es un mando que en I+D Microsoft ha dejado 100 millones de dólares, ¿eh? De poca broma, no, pero sí, ahora coñas al margen, a mí me parece brutal. Yo no he dicho nada, pero... Mira, las me van a cobrar 100 millones si se me trolea sano. A ver. Dice, ahí salva. Está. Muy bien, pues un pin para ellos y para Microsoft, ¿eh? Al fin de cuentas, a ti te da igual, o sea, si tiene... un micrófono, también lo tenía el Donkey Konga, no sé si os acordáis de los bongos aquellos de, sí, sí. El de esto, así de bien, qué grande. Para el Donkey Konga, y también lo tenía el mando de Wii, que también fue un feature muy utilizado en Wii, el micrófono en el micrófono, que suena distorsionada la música. Exacto. Os digo una cosa, a mí el hecho de tener audio de otra fuente que no sea la pantalla principal, me parece muy interesante. ¿Os acordáis de especialmente Manhunt? Cuando juegas con auriculares, Nacho. Es pero me estáis confundiendo, que no es micrófono, es altavoz. Altavoz, sí. A ver, Motenay, si juegas con micrófono, pues ya se encargará la tecnología de la consola de mapearte eso como un canal más a tus auriculares 5.1, por ejemplo. Pero yo recuerdo Manhunt de Rockstar para la primera Xbox, que jugabas con el headset y las instrucciones te llegaban a tu oreja, aparte del audio de la tele, y me pareció una adición que me metía más en la atmósfera. O sea, y creo que esto, tener la fuente desde otro punto de vista, siempre es explotable y se pueden añadir cosas interesantes, de verdad. Pues me parece mal poniendo, no ponerle altavoz. Poniendo otro ejemplo, Batman Arkham City en Wii U, que también tiene altavoz, lo han usado, digamos, para las emisoras de radio, unas cuantas cosas más, y la verdad es que ambienta mucho, mucho mejor el juego. Así es. Bueno, dejemos el tema de los mandos y vayamos a lo que importa. Decía que íbamos a hacer una ronda rápida para poner punto final al debate. Una ronda arriesgada, porque se trata de decidir, ¿eh? Eso nunca es fácil. Salva, me imagino que dirá que él puede permitirse las dos y que no tiene necesidad, pero los demás igual no pueden hacerlo y mucha gente que nos está escuchando tampoco. Entonces, vamos a ver si nos mojamos y decimos un sistema con el que nos quedaríamos. A ver si es posible. Mote, te voy a hacer empezar a ti primero. Pero a ver, ¿la apuesta de qué es? Porque ¿hay dinero? ¿Qué hay? No, tú elige un sistema, quédate con una, sí, fácil. Yo creo... Fíjate, yo pienso en Xbox One, aunque al final de todo, al final de la vida útil, o sea, durante lo importante de la consola va a triunfar, pienso, Xbox One, pero al final se venderán más PlayStation 4. Bueno, no sé si lo has dicho muy claramente. No, quiero decir que, a ver, si ahora mismo vendes PlayStation 3 a los regalas con las tapas de los yogures y haces el cálculo dentro de un año, pues a lo mejor te dan, oh, es que PlayStation 3 vendió tanto, ¿no? Pero ahora, digamos, todo lo que venda PlayStation 3 es casi... La 4, ¿no? Ay, la 4. No, todo lo que venda PlayStation 3 ahora, cuando ya ha salido la 4, es un poco casi residual, ¿no? Casi no importa mucho, ¿no? Uh-huh. Seguramente a Sony sí que le importe. Lo que quiero decir es que durante lo importante, el núcleo duro, o sea, lo que es a partir de ahora y hasta ponte dentro de 5 o 6 años, yo pienso que Xbox One se llevará el gato al agua. Pero al final de todo, al final de cuando dentro de 20 años, cuando nos reunamos tú y yo, Juan, veremos que ha vendido más PlayStation 4 en total, ¿sabes? En 20 años habrá vendido más PlayStation 4 que Xbox. Muy bien. Venga, Salva, te toca. ¿Qué quieres saber? Pues con cuál te quedas, básicamente. ¿Cuál le aconsejas al que no se puede hacer con las dos? Arriesgate y di, venga, aunque pueda comprarme ambas... Esta es la que a mí me... El que es rico. Yo adquirí Xbox One, sabéis que ya tengo reservada PlayStation 4. Y bueno, yo digo lo mismo que... Si sois pobres, miserables, pues sí, sí. Se ha comprado dos de cada. Si solo te puedes comprar una, yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir con las consolas actuales porque no mereces seguir en la misma. ¡Hala! Hablando en serio, esto va por los juegos. Si tú eres amante de Naughty Dog, te tienes que ir por PlayStation 4. Pero si te gusta Dead Rising, te gusta Forza o Halo, te vas a ir por Xbox One. Aunque una sea más potente que la otra, porque al fin de cuentas, en estas tres semanas, el juego que mayores notas se ha llevado ha sido Super Mario 3D World, que da un repaso a todos los otros. Interrumpo un momento, Salva, para concretar lo que dije. Yo me compraría de salida Xbox One y esperaría alguna buena oferta para PlayStation 4. Estoy de acuerdo. Yo viendo los catálogos de salida tiraría por One, pero sí que a largo recorrido, ahora por ejemplo diría PlayStation 3 antes que 360, cuando en los dos primeros años no lo habríamos dicho. Bueno, turno para Relaño. Pues vamos, yo es que no tengo mucha esperanza de que alguna de mis sagas favoritas de Sony vaya a ser lanzada en PS4, la verdad. Y Naughty Dog, ahora que tenía esperanza con The Last of Us, que me encantó, pues van a volver a Uncharted, al pesado de Nathan Drake, que, espera, que ya aburre, espera, que ya dale, aburre, que no, dale no tiempo. A Crash Bandicoot, ah, no. Espera los anuncios. No, Crash Bandicoot, no. Crash Bandicoot casi, no. Casi. Crash Bandicoot no está en venta. Casi a punto de pasar, ¿no? Ahora hablamos luego. Pero si, casi, si casi. Decís que el NAC ese se parece al Crash Bandicoot, no hace falta que vuelva. Igualito, a igualito. No, vale. No se parece. Le falta la máscara voodoo esta. ¡Kutuka! ¿Eliges el año o no? ¿O no eliges? Pues eso, bueno, que vamos, yo siempre me ha convencido más Sony, me ha convencido más PlayStation, pero esta vez me deja frío. O sea, yo que creo Xbox que me quedaría One, ¿no? con Xbox One, a pesar de Kinect, que afortunadamente se puede desactivar aunque lo tengamos que pagar. Vale. Jabote. Pues yo voy a ser el primero que se decida por PlayStation 4. Señores, Killzone Shadowfall me puede, creo que es el juego de todos los lanzamientos, de los dos lanzamientos es el juego, y además, por supuesto, lo que decía Relaño, grandes estudios, o por lo menos de mi gusto, están con Sony, así que si solo me pudiera comprar una, que es lo que voy a poder, me parece a mí, yo me voy a quedar con PlayStation 4, por third party, por lo que viene y por lo que ha salido, que para mí no es lo que esperaba al máximo, pero es suficiente para esta Navidad. Es que si realmente solo fuera una, sería PlayStation 4, pero no ahora. Sí, entiendo perfectamente vuestro argumento, pero bueno, os digo mi caso, no me llama The Rising, no me llama Forza, no me llama Rise, y bueno, Killer Instinct creo que todavía no tengo tiempo para meterme ahí en la escena profesional. Crimson Dragon, ese sí. Y ese tampoco, así que bueno, es en mi caso, y además vale 100 euros menos de lo que la otra, así que yo PlayStation. Está claro. Venga, Fran, a ver. Que está la cosa de momento un poco... Lógica fundamental. Bueno, yo ya lo he comentado hace tiempo. Tengo reservada una Play 4. Bueno, tengo bastante interés en Resogun. Aunque no sea el juego por el que te vaya a gastar 400 euros en la consola. Tengo bastante curiosidad. Además, es gratis, it's free. Y bueno, y de los juegos iniciales, al ser parte de alguno me interesa el nuevo Assassin's Creed, me interesa el NBA 2K, el Killzone puede que también incluso me interese, también me interesa el tema de la conexión con Vita, de jugar con Vita, que puede ser una cosa curiosa. Y bueno, y la verdad es que no sé, yo generalmente siempre intento estar al inicio de las consolas. Xbox One voy a esperar un poco y Play 4 voy a comprarla ya porque me apetece empezar ya. Muy bien. Me preocupa que Fran se gaste 2.000 euros en juegos de salida. Fran es también un tío de billete, ¿eh? Y alguno de ellos puede que sea suyo, ¿eh? Que lo haya financiado él enteramente. ¿Cómo? Aparecen los créditos. Va, Enrique. Joder, pues me parece que voy a ser el único cenizo que diga que no se va a comprar ninguna. No, tienes que decir una, Enrique, tienes que decir una. El PC, que no se trata de si te la vas a comprar. El PC no. El PC no vale. Venga, tienes eso es muy fácil. Cuenta, eso venga, es fácil. Vale, claro. Me queda con Play 4. Bueno. Gracias. Arturo. Buenas. Yo me quedo con Play 4 también, pero por un motivo totalmente distinto al de Jabote y por uno que seguramente haga que él me odie. Y es por los juegos indie y todo lo que está apostando Sony por estos juegos un poco distintos, más baratos y que te ofrecen algo, una experiencia diferente, yo creo, y refrescante, que no sea shooter, RPG, todo calcado, y creo que se lo están currando en ese sentido. Pero hombre, si me sacan un Journey y demás, un Puppeteer y de más calidad, ahora resulta que el pecero del Greenlight y tal va por la Play 4 por los indies, está bien. bueno, yo antes de que Nacho diga la suya, que va a ser el que cierre... Yo tampoco. ¿Yo no? Bueno, tú no. Tú no, si tú has dicho de un principio que no quieres ninguna, venga, mira, ya, llevas unas semanitas que estás tontito. Y si no, desmiéntemelo. Desmiéntemelo. Dale caña, anda. No, me sorprende porque todos estos que... Me acuerdo cuando empezó todo el drama de Xbox One. No, Xbox One no. Oh, Dios mío, vaya cagada, han hecho el mote. Toda esta gente ahora se decantan por Xbox One y la consola siguiendo el mismo petardo. Cuando se anunció. O sea, yo es que ya es por principios. O sea, a mí una consola que me obliga a tener el cacharro ese enchufado, la mierda del Kinect todo el día, no. Pero es que no la voy a comprar ni ahora y posiblemente no la compre nunca porque no me da la gana, no voy a tragar con ello. Y pum, no hace falta, ¿eh? No hace falta enchufarlo. No, a ver, si te obliga a insultar al árbitro en FIFA 14. Yo, es que una cosa. No entiendo, Albert, que estás aquí defendiendo esta moral tan férrea y luego por WhatsApp me cuentas otras cosas referente a amigas, tío, no entiendo. Sí, no. Sí. Bueno, y siguiendo con el tema que estábamos tratando, ¿sabes? Bueno, en fin, eso. ¿No? Se me está venga. Y si no, y si no, demiéntemelo. Demiéntemelo. Claro. Oye, que me quedo con bueno, Play 4. Eso te iba a decir. Claramente. Toma. O sea, ahora mismo, de lanzamiento, o sea, no me parece atractiva ninguna. Es que ninguna, o por igual, ambas. Entonces, ese es el problema, tío. Como máquina y como precio y por toda la no tontería que lleva encima, que sí lleva Xbox One, yo particularmente me transmite más confianza a día de hoy PlayStation 4. Es que dejando un poco al lado el tema de camisetas, me refiero ser un poco la mía ya sabes, de una marca o de la otra. Soy muy sí. imparcial con esto. Sí, sí. Te digo que, correcto, el catálogo, que es al final lo que nos va a hacer a todos decidirnos por una o por otra, en este momento tampoco enamora como para que la decisión sea claramente para un lado o para el otro. Yo por los 100 euros y porque ahora mismo no puedo barra quiero gastarme el dinero que supone tenerla las dos, pues también voy a ir a por Play 4. Pero a la larga imagino que lo interesante es tenerlas ambas, Nacho. Debe ser. Ya sabes que tengo una One y me decidí por Killer Instinct porque me gusta mucho el juego, me ha parecido muy bueno. Play 4 la compraré cuando salga Destiny o cuando salga lo nuevo de Naughty Dog y todas las exclusivas que están guardándose, bueno, de tapadillo, ¿no? Porque viene Infamous Second Son, pero tampoco me parece que vaya a llegar a muy, muy alto, ¿no? La sensación de que también está ahí un poquito pronto y va a quedar un poco verde. Pero bueno, por Destiny creo que sí que entraré. Y ahora, One, desde luego, cuando llegue Titanfall, creo que va a pegar un subidón. Y ya veréis, este juego va a ser grande. Y sobre todo, si se corre la voz entre ese público joven seguidor de Call of Duty, bien, lo va a petar. Igualmente, tampoco descarto que para nadie que no haya entrado a la nueva generación, le dé por debutar con Wii U. Está en un momento espléndido con titulazos y un precio muy, muy bueno. Y creo que sí, o sea, buena opción. Desde luego yo, pero, por caja, pero yo, 500 pavazos menos por la One. Pero si yo pensaba que la semana que viene íbamos a hacer un especial despedida de Wii U, ¿ya? Qué troll de mierda eres. Es verdad. Los dos mejores juegos de Wii U. Los dos únicos. Bueno, gente, pues yo creo que con esto le vamos a poner el punto final al debate y casi que al programa. No dejamos de decir una cosa, Nacho, y es que en la web hemos estado estos días deliberando y al final publicando cuál es el juego de la generación, de acción barra lectores. Ha habido un mano a mano para poder dilucidar el asunto y nosotros lo tenemos que tratar en el podcast. Esta semana ya no, por cosa de tiempo, pero sí, lo haremos en los próximos programas. Te has puesto tan serio ahí, te has puesto tan en plan... ¿Qué? Has dicho, ¿qué va a decir este? Es el acontecimiento del año. Sí, señor. Bueno, pues nada, chicos, yo espero que os haya quedado más o menos claro lo que ofrecen una y otra y que la decisión al final es vuestra exclusivamente y estaremos aquí para recibir vuestro feedback y hacernos eco de él. Así que nada, vamos a despedir el programa. Arturo, dale al botón, anda. Bueno, pues nos vamos corriendo, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y, añadido lo dicho, decir que como sale Ultra Street Fighter 4 y parece que se va a ir al verano, yo voy a tener ahí, bueno, la sala de estar de casa para hacer aquello en Enterprise, el puesto de mando. En fin, disfrutad de vuestra consola favorita y dejad al vecino que juegue con la suya, no echéis bilis, no acumuléis bilis, ni echéis después ahí la pus. En fin, un abrazo para todos. Muy bien, qué gráfico. Venga, Botenay, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene, chicos, si Dios quiere, con otra guerra. Salva a Dios. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Y Juan, si ves que vas corto de dinero, solo tienes que pegarme un toque. Vale, no es que te he visto que por 100 euros llorabas y me sabía mal, ¿sabes? No, es que no son 100, son 500 más, chato. Pero bueno, eso es otra historia. Eso por ocho, dile que se lo gaste en una ave y se venga para acá, hombre. Yo quiero tenerlo a las dos, entonces no pudiendo. Venga, Arlaño, un abracito. Pues nada, un abrazo ya arrasado PS4 al final, ¿eh? Y eso que no va a salir un motor store, hombre, desengañado ya. Así que al final seguro que compra la licencia a Microsoft como va a pasar con Crash Bandicoot. Está resentido, Arlaño, está resentido. Ay, señor. Bueno, Jabote, adiós. Nada, hasta la semana que viene. Oye, Fran, quiero que me aclares una cosa. Estoy leyendo por el remake de Final Fantasy VII. ¿Qué es esto? Mentira todo. Esto es un insider de NeoGAF. En PS3. Que nunca falla. Es el gallardo de NeoGAF. Que no falla. Lo dejó caer así en plan juguetón. No, ¿pero PS3 o PS4? ¿Y si no? O sea, PS3. ¿Y si no? Eso sería la demo técnica. Vete a saber. O iPhone. Dios sabe. No, sería. Creo que sería PS4. Y el Nintendo 3DS, hombre. Lo ha dicho, if not, dismounted. Yo voy a decir prisa. Una cosa, tal y como está Square Enix ahora, sacar un remake de Final Fantasy VII, yo eso no quiero verlo, Escucha, la auténtica noticia es que Prisa... Repite. Por la he dicho que la auténtica noticia es que Prisa compra Square Enix. Ah, sí. Y si no, desmiéntemelo. Ahí. ¡Hasta luego, Fran! Y Motorizador también. Hasta luego, un placer. Ya para la próxima vez tendré mi Play 4 por fin conmigo. Estaré disfrutándola. Estarás mirando. Así podcast abrazado a ella. Con muchas ganas. Es muy bonita. La pude ver y es muy bonita. Me gustan las consolas que transmiten algo. Está enamorado, Fran. Que me gusta, me gusta. Tengo la tuya. Sábado, de hecho, la estuvo tocando. Con ella el sábado. La quiero coger con ella. Te digo una cosa de Fran, o sea. Fran, con la mano puesta encima de la Play, ¿sabes? Tocándola para ver si se desequilibraba de algún sitio. Sí, el taco izquierdo estaba... Increíble. Oye, es verdad. ¿Verdad? Qué grande. Tío. Nada, encantado. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Enrique, a ti también. Hola, hasta la semana que viene ya. Volvemos con las dos consolas sobre la mesa. Bueno, mejor dicho, con las tres. No nos olvidemos de Nintendo. Que el año que viene lo tiene muy, muy, muy, muy importante para Wii U. Y ya veremos a ver qué pasa en Navidad del año que viene. Que ya tendremos definida... Pues una que despunte sobre el resto. Aún queda mucho para eso. Sí, estaremos ahí para contarlo, Dios mediante. Arturo, salte. Un saludo hasta la semana que viene. Y recuerdo una cosa: el mando de Xbox One no funciona todavía en PC. Me ha parecido muy mal. Hasta 2014 no van a sacar los drivers. Eso van a sacar el mando para PC aparte. Resulta que el pecero que le gusta jugar con teclado y ratón quiere jugar con el mando de la Xbox One. Es que luce bien, tío. Hasta que saquen mi mando háptico y la Steambox, pues me tendré que conformar con lo estamos, algo. Lo estamos Steam educando. Tendrás que comprarte el sofá también para jugar desde el sofá. Sofá, estamos educando. Sofá, Salva, no te preocupes. Oye, tú, Arturo, tú llegaste aquí a principio de temporada jugando al Dota 2 y en menos de un mes te estás comprando consolas, macho. Hoy he echado dos Dotas, que lo sé. Eres una mariquita, venga, va. El virus se le está pegando, tío. Contador rusas. Gente mala. Rusas. Venga, Alberto, vámonos. Pues nada, nos vamos y como este ha sido un especial Play 4, de nuevo me guardo las preguntas para la semana que viene de Yazlo, de Herbanana y de Hamros que nos habían mandado. Es que mira qué horas son, machos, es que ya aún tenemos que trabajar los que publicamos mañana, que no sois todos. Ay. En fin, hasta la semana que viene. Eso es, hasta la semana que viene. Oye, gente, que mañana yo, el artículo portada, soy yo, es el mío. Leedlo, que ya veréis que a lo que he jugado. Compadre, sí, no, Albert, es como archivo directo. Uno cada 76 años, leedlo. Mañana ya se anunciará alguna cosa que haga yo que te lo quiten de portada, ¿vale? Qué cabrón. Yo creo que sí. Haber jugado con mi beta y haberme privado a mí del nuevo loot y esas cosas, creo que sí te lo voy a quitar. Pero el juego eso no lo sacaron ya. Soy uno de los 100 nivel 70 que hay en el mundo. ¡Venga, vámonos! Bueno, vámonos. La semana que viene, digo, estaremos ya de vuelta con un formato más tradicional, entre comillas, evidentemente, porque nuevas consolas de las que hemos estado llenos el tiempo hablando serán ya cosa, pues eso... Del pasado, ya hasta la próxima generación. Del pasado también, pero no. Serán como estándar y las estaremos disfrutando ya todos. ¡Hala, chicos! La semana que viene más y mejor. Y la semana que viene, Juan... ¿Qué pasa, Nacho? Será el podcast previo al evento del siglo. El evento del siglo. Cuidado. Ya tuitearemos a última hora. ¿Va a implosionar internet, Nacho? Casi, casi. No. Algo puede implosionar. Internet no lo sé, pero veremos qué implosiona. No, yo ya no digo más eso, que luego sabes lo que pasa, Salva. Y si no, desmiéntemelo. Digo, no faltéis, pasaremos lista y todas esas cosas. ¡Hala! ¡Adiós!